FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están investigando, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa, vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insectos. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla, nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Nosotros de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. La cuestión de la precariedad no debe ser comprendida como algo endeble, sino la utilización de la misma para fortalecer lineamientos que tienen algunos cimientos del pasado reciente. El arco progresista de la Argentina se ha manifestado en contra de una decisión vía decreto del presidente Macri de nombrar en comisión dos integrantes del Supremo Tribunal de Justicia que tiene este país. Y lo hacen no porque no pueda trabajar el Congreso, sino que Macri decidió que el Congreso no trabaje. Y en comisión, lo que construye la idea, escrita por muchos analistas políticos, de la precariedad. Es un intento de fortaleza, no de precariedad. Es una forma de demostrar que el poder lo ejerce uno. Introduciendo ese poder ejecutivo en una decisión judicial de otro poder que debería ser independiente, más en la plataforma de Cambiemos que vino con ese halo de republicanismo. El clamor, no diría popular, sino institucional, de Massa, Stolbizer, de algunos radicales, es: presidente, revea la medida. Y el presidente Macri entiende que es una demostración de fuerza. Una de las tantas que tendrá un impacto en la vida republicana, que insisto, Cambiemos vino a proponer como una acción a recuperar, y lo que se avecina como un hecho ya consumado, ordenar la macroeconomía, ir sobre quita de subsidios, que es una cuestión de tiempo. Una devaluación en shock, todos se inclinan más por esto que gradual, y otras cuestiones que hacen a la cuestión de fondo. Esta es la forma, y sepan entender la insistencia, que no es muy desconocida, ya que los jueces subrogantes que el kirchnerismo intentó imponer y que impuso hasta que la Corte Suprema dijo hasta aquí, tienen 90 días para irse o reformular el camino antes recorrido, es lo que yo llamo hace tiempo el sistema operativo capacidad instalada que este gobierno de Macri dice, lo voy a tomar. ¿Qué justicia es la que defendemos? ¿Es la nuestra o la del poder? Insisto, no es un gesto de precariedad, sino de fortaleza de Macri, que tiene a la vuelta probablemente una seria manifestación, ya no en las redes sociales o en los medios de comunicación, si es que se comprende que la decisión, aún en comisión, de los dos jueces designados por Macri, que tienen un currículum destacado por algunos intelectuales y demás, no es ese el punto, sino la forma. Y digo, de las redes sociales a los medios de comunicación, la calle es un escenario. Así como ayer en la calle estuvieron los cooperativistas que fueron expulsados por este gobierno nacional de la ex ESMA. Y lo que puede ser un avance ya determinado por Macri sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual. Porque si es una herramienta, con todo lo deficitario que ha tenido y la búsqueda incesante del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de quebrar a Clarín y no lograr ese objetivo. Y si Macri viene por la ley para fortalecer a Clarín, es la calle. Que no puede hacer otra cosa, Macri, que ir a fortalecer las características hegemónicas de un modelo que es hegemónico, no el de ahora, por supuesto, una demostración. Tendremos por delante una posibilidad de reordenar energías, sino aquella continuidad respecto a lo que es la construcción hegemónica y algunos que llamaban contrahegemónica, sin que lo sea, por supuesto. Macri demuestra y se muestra como un presidente, que es quien firma, quien tiene la lapicera y la chequera. El CELS publicó una buena nota de análisis, más que de furibunda crítica, a estas designaciones a las que todo el mundo está haciendo referencia hoy. Son pocos los que hablan de otra decisión del presidente Macri que va sobre, me parece a mí, elementos mucho más profundos, no tan superficiales, aun cuando esta forma en la designación, insisto, en comisión, no hace la precariedad, sino una forma de tensar relaciones para adentro y para afuera, del PRO, en Cambiemos, y con la sociedad en su conjunto. Aranguren es un hombre de las empresas. Entonces ha dicho que la Argentina va a entrar en una forma de emergencia, porque el sistema energético está colapsado. ¿Y qué significa eso? La emergencia es que se le dará entidad y prioridad a recuperar lo que algunos habían dicho que ya recuperamos, y no me refiero a YPF como una sociedad anónima, sino a la forma de importación de energía que se consolidó en los últimos años en nuestro país. Aranguren va a abrir el mercado a las petroleras, va a hacer que reviva Vaca Muerta, que es la continuidad de lo que había dicho Kicillof. Un carnaval de inversión, una fiesta para que el fracking haga su trabajo. Y hay cuestiones más de fondo que de forma, y tiene que ver con lo que se conoció como eliminación de las retenciones, eliminación de aquello que tiene que ver con un freno a la producción o a la industrialización, como ustedes quieran. Que esa ausencia de recursos que va a tener el gobierno nacional tiene que salir de otro lado. ¿Se imaginan de dónde? ¿Podemos especular? ¿O estamos seguros que hay una sola forma de recuperar esto por parte del macrismo? Que es presionando, como está ocurriendo acá y va a ocurrir aquí el próximo 29 de diciembre, Moreno. La fiesta nunca la pagan ellos, sino la paga la población. Y esa fiesta tiene mayor impacto y se vuelve tristeza en los sectores que no han salido de lo que se llama estructura estructural. Módulos de funcionamiento que sí tienen no solamente precariedades, sino fragilidades notables y notorias. Un ex, diría, gerente de Greenpeace, que es una ONG muy importante, estará al frente de la dirección de bosques. Y es un tipo que ha decidido desde hace tiempo buscar el acompañamiento de los sectores empresariales, fomentando algo que tampoco es desconocido en este país y que se potenció en los últimos años. Primero, las ONG, en el caso de Greenpeace, muy importante, con intervenciones casi artísticas sobre situaciones complejas, y buscando lo que se llama responsabilidad social empresarial. Y si le pedimos algo de dinero a los empresarios para que los parques nacionales sean buenos parques, y hacemos de esto una privatización encubierta, y tal vez mañana, cuando estemos más desorientados, puedan privatizar directamente. Total, es un camino recorrido. El esquema de gobierno de Macri, que no puede sorprender a nadie, y para muchos debe ser una alegría, o para una parte de la población que votó a Cambiemos, esto es el cambio para que sean profesionales empresarios, y empresarios profesionales que, si adquieren algo de política, se vuelven algo más que peligrosos. Es este diciembre, que está en su punto medio, y que tendrá tal vez entre fiesta y fiesta, entre sidra y sidra, burbujas y pan dulce, la devaluación que anunció Macri o dejará para Reyes Magos. Y en la provincia, los recortes o ajustes presupuestarios estarán al orden del día, porque necesita Vidal más o menos acomodar las cuentas y no depender tanto de Macri, aunque Macri le va a dar a Vidal lo que Vidal necesite, para que la gestión de la provincia de Buenos Aires no se desbarranque como algunos esperan y especulan. Y aquí en Moreno, hoy, Festa, junto a un grupo de intendentes, irá a una reunión con Vidal, María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, para pedirle, por favor, que envíe la coparticipación, tal vez por adelantado, de manera tal que el intendente Festa asegure al 20, 22 de diciembre, el pago de salarios de enero. Si esto no ocurre, las dificultades para pagar sueldos que tendrá Festa en enero son no solamente altas, sino preocupantes. Y Macri avanza. Si Macri avanza sobre aspectos que eran propios, no de Macri, sino de la sociedad en su conjunto, es que una parte de la sociedad debería salir a manifestarse en una calle haciendo lo que habitualmente antes se hacía. No esperar tanto, no imaginar las fiestas y aguarle esta primavera macrista que parece ir por todo. Rápidamente, como dijo ayer un hombre de la política local, cuando menos nos ubiquemos en el escenario actual, cuando no esperemos lo que va a suceder en ese momento, será sin anestesia. Porque hoy lo que tiene enfrente Macri es una desorganización que la olfatea. Por eso juega a ser un presidente duro. Por eso DNU, por eso un modelo empresarial, por eso parques, por eso petróleo, por eso industrias, por eso soja. Enfrente no hay una organización, hay un reordenamiento. No hay una oposición organizada, hay una discusión interna en todos los frentes. Ese reordenamiento es el que olfatea a Macri para decir: yo soy el presidente y avanzo si nadie me detiene. Si solo es por redes sociales y medios de comunicación, esto lo domino, le debe a Clarín lo que quiere y tendré las tapas que siempre soñé. De esto hemos conocido bastante. Veremos si aprendimos de la historia reciente para no repetir errores pasados. La calle no es del Macri que conocemos, ni de Cambiemos. No será nunca de ellos. Tenemos que admitir que hace tiempo dejó de ser de nosotros también la calle. Para ser nuestras y para ser de esas calles el territorio, no solamente en disputa, sino de interpelación y freno al macrismo, tiene que haber una mínima organización. De saber por qué se está en la calle. Porque, vamos a coincidir todos, ya no es tiempo de festejos. No es tiempo de festivales, es tiempo de lucha. Comenzamos así el recorte informativo. Ya viene Cintia aquí para charlar con nosotros también, porque hoy hay una presencia importante del director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, entiendo, un funcionario alto de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Vidal, en la Escuela 57, que quedó destruida tras las llamas y un incendio provocado intencionalmente semanas atrás. Y hoy vamos a compartir con ustedes los testimonios obtenidos en el día de ayer sobre el tarifestazo del 35%. Una nota que hicimos al concejal del Frente para la Victoria de Peronismo Kirchnerista, Marcelo García, y también del líder de Cambiemos, Leonardo Coppola. Y vamos a reproducir dos audios de lo que dijo ayer en este programa José Barreiro. A las 10 de la mañana recorrerá Walter Festa, junto a los concejales, el Parque Industrial 1. Así que nos iremos a hacer un móvil porque queremos tomarlo en territorio Festa y preguntarle por qué manda un proyecto del 35%. Si él puede garantizar hoy el pago de aguinaldos y qué sucede con los sueldos al mes de enero, además de lo que significa no haber definido hasta aquí una política de seguridad. No la foto con los policías, sino una política de seguridad que contenga la idea del peronismo kirchnerista. De esto se trata la propuesta de hoy, así arrancamos. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno, 90.1, estación de música. El Culebrón Timbal te invita a la Colonia de Verano 2016. Con pileta, arte, deportes y juegos. Abierta la inscripción desde el 1 de diciembre. Si tenés entre 6 y 18 años, anotate en la Colonia de Verano de Cuartel Quinto desde el 1 de diciembre en el predio La Huella, Ruta 24 y Baigorria, o en los puntos de inscripción de las plazas de El Milenio, Irigoyen y Mayor del Pino. La Colonia de Verano se realizará del 4 al 16 de enero. Es totalmente gratuita. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Ayer pudimos hacer una nota en este programa a José Barreiro, que ya se presenta como la versión más crítica del Frente para la Victoria hacia el intendente del Frente para la Victoria, que es Walter Festa. No solo lo simbólico en la jura, sino ayer diciendo que él repudia un aumento del 35% en la tasa por servicios generales, aunque indica que puede ser superior, ya que los índices de las otras tasas pueden elevar este piso del 35, como hizo Hues el año pasado cuando envió un proyecto del 25 y fue mucho más que eso. Vamos a recuperar el primer audio, Steffi, para que podamos comprender cómo se ubica Barreiro, luego la palabra de Coppola y finalmente la de Marcelo García, que se presenta hasta aquí, y esto es prematuro decirlo, pero en todo caso podemos corregirlo más adelante, como el vocero del peronismo kirchnerista en el HCD. Barreiro, ayer decía esto sobre el 35% de aumento. Es como base 35, porque si vos ves en la sumatoria de impuestos, algunos coeficientes se van mucho más alto de 35%. Digo, es un copy-pegue, pero muy, digamos, sobrevaluado, ¿no? Con un aumento muy general, una actualización que deja esa actualización y pasa a ser un impuestazo, digamos, o que pasa a ser un aumento del impuesto considerable, porque 35% sobre la base, ahí se empieza a sacar el coeficiente de cada uno de los de las categorías, pero si querés, más en la semana o en esa cursa semana, te voy a poner información de cuánto pagaría un vecino común, no cuánto pagaría el vecino de 25 de mayo, cuánto pagaría un vecino de cuarto y quinto, y sobre eso el 35% es un recaudación. Pero bueno, esa no fue la única postura mala, sino también que los expedientes, no, fuimos a una sesión casi sin poder leer los expedientes, porque la copia de los expediente no ha llegado mucho de la hora de la sesión. Hemos pedido información que todavía no nos ha llegado. Bueno, estamos en un transcurso donde empieza a armar un nuevo sistema que por ahora tiene mucho que desear, no que deja mucho que desear. El sistema que tiene mucho por desear o que deja algunas dudas ya planteadas y que podrían ser respondidas por un tal Mujoli, quien Barreiro dijo no conocer, sí hablar con Martinelli, bueno, en el segundo de Martinelli en la gestión de Mariano Vicente. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Si Mujoli va y explica, Barreiro aprueba, con lo que dijo ayer no debería, porque dice yo repudio el 35%. No importa la explicación de Mujoli. Importa que el 35% se vuelva insoportable para la población, sin saber todavía qué va a hacer Macri, ni saber todavía cuál es el presupuesto de Vidal. El año pasado, ¿Barreiro repudió el aumento que hubo en la gestión de Mariano Huerta? No, lo defendió. Lo defendió y hasta se consideró que el 25%, y es lo mismo que están diciendo hoy, el 25% es para cubrirse, es para ganarle la inflación. Los sueldos no le ganan a la inflación, porque es en cuotas, lo que se llama recomposición. Ahora, una estructura de gobierno debe tener cierta previsibilidad. El segundo audio obtenido ayer de Barreiro es el siguiente. Ya lo escuchamos en instantes nada más. Que han visto la campaña de ellos diciendo que, bueno, que es una campaña muy liviana, ¿no? Que yo lo vuelvo a repetir, y que es una campaña que hoy se fundamenta en aumentar tasas. Bien. Bueno, con verlo, hay que analizarlo, hay que tomarse tiempo, son muchas hojas, y hay que analizar, y también las sobretasas, porque uno tiene imposición de la tasa general, pero por ejemplo, uno paga tasa general y paga la seguridad y higiene, uno claro. Paga tasa general y paga el registro, uno tal, entonces nunca termina siendo el 35%, siempre termina siendo un acumulado mucho mayor al 45%. Está muy bien esta explicación que está dando el expresidente del Consejo Deliberante, que nunca es el 35 porque tampoco nunca fue el 25. Está muy bien, está muy bien. Entonces nosotros cuando decíamos esto, decían, no, es el 25, no, nunca pero fue el 25 ni es el 35. Sí. Del 25 atado a los números del INDEC o atado a las paritarias nacionales, digo, siempre fue algo divisionado a esa situación, ¿no? Hoy, digamos, está mucho más lejos de lo que dice el INDEC y está mucho más lejos de lo que fueron el cierre de la paritaria a nivel anual. Entonces también me parece que eso hace lo que cambia la diferencia de un 25% que se toma como que sea una actualización cara y que nosotros lo dijimos y que lo discutimos con el intendente y pusimos 25 y el año anterior era un 20 y el año anterior fue nuevamente un 20. Entonces también eso hace que nosotros digamos que me parece que hay que reverlo o por lo menos hay que analizarlo o por lo menos alguien va a tener que venir a explicarnos por qué creen que tiene un 35% de actualización, ¿no? Si a usted le explican finalmente, pues se escucha mal, pero es claro que de base es el 35% de aumento en las tasas por servicios generales. Lo mismo, servicios generales solo, sin complementar con ningún otro tributo, es el 35%. Por eso. Ahí está. Si le explican a Barreiro, por más que le expliquen, hay una acción de repudio, de cuestionamiento a la fragilidad del gobierno de Festa, porque no conoce la política, dice Barreiro. Mandan tarde el expediente. Bueno, digamos que si vamos por ese lado, hubo expedientes que llegaron tarde en la gestión anterior y se votaron sin abrir la boca a ninguno. No es con menos que vamos a tener más. En absoluto. Aquí es comprender que los índices de recaudación de Moreno siempre han oscilado entre el 28 y el 30%. Esa es la capacidad de recaudación que tiene la gestión municipal. ¿Cuál es la idea? No le podía hacer una nota Festa todavía, pero la idea es elevar la capacidad de recaudación, para lo cual puede ir por tasa por servicios generales, que es el viejo alumbrado, barrio y limpieza, que para eso debería el gobierno municipal prestar un servicio de alumbrado, barrio y limpieza. Entonces la composición es, una, la que acabo de mencionar, las otras tasas, seguridad e higiene, tasa de publicidad y propaganda, bueno, ya lo vamos a explicar antes que se vote, una vez más lo vamos a hacer, y lo que tiene como composición en elaboración de presupuesto los ejercicios anteriores, que son grandes dibujos que hacen un presupuesto. Por lo general hay un ítem que dice tasa por servicios generales, tasa por servicios generales de ejercicios anteriores, y puede dar una cifra, no sé, 300 millones de pesos. La mitad es a cobrar. ¿Y cómo se cobra? Bueno, con juicios de apremios, con intimaciones, o bien la propuesta puede salir de festa, es decir, un plan de pagos. Yo invito a la población a que pague. Y la población puede decir, no, no le voy a pagar nada porque usted no me da nada. De allí que la tarifa, hace años, se convirtió en un impuesto. Al no haber contraprestación, deja de ser tasa para convertirse en un impuesto. Aún se sostiene el nombre de tasa, ¿no? Esto es así. El día 29 de diciembre tal vez sea el momento de ver en escena al nuevo Consejo Deliberante con los nuevos mayores contribuyentes, y ese día debe aprobarse ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, cuarto intermedio, votación de presupuesto. Es decir que el 35% todavía no está aprobado, sino que es la propuesta que debería ser ratificada en esta sesión. No, claro, no se puede aprobar el lunes cuando llegue el proyecto. Le da festa al Consejo Deliberante 15 días para que estudie. ¿Por qué digo esto? Porque recuerdo el año pasado, Rubén, que hubo una situación en donde se aprobó una ordenanza para un aumento que perjudicaba directamente a los comerciantes. Después llegaban ya con la boleta en la mano diciendo, bueno, yo no puedo pagar esto. Estamos diciendo que va a haber un aumento, entonces nosotros ahora, en este momento, en donde todavía no se aprobó, informamos que se está por aprobar un aumento de un 35% y que de esa sesión también puede participar la ciudadanía si le interesa conocer y saber cuáles van a ser los costos que va a tener para el año próximo. Hay otra cosa que también me acordaba, que era el tema de la deuda que tiene la provincia con los municipios, algo que mencionó también Mariano Hues en su gestión, cuando decía, bueno, nosotros tenemos una de los puntos que ponían también en el argumento del aumento que hubo el año pasado, es tenemos que aumentar porque la provincia no está cumpliendo con nosotros, y hablaba de cerca, decime si me equivoco, de 40 millones de pesos que le debía la provincia a Moreno y que por eso había grandes dificultades que tenían que saldarse de alguna manera. Bueno, hoy aparece esto de nuevo sobre la mesa y tiene que ver con la reunión que va a tener hoy el intendente junto con otros intendentes y la gobernadora María Eugenia Vidal. Lo que no cumplió Scioli a Hues, Festa pretende que Vidal lo haga. No la coparticipación de diciembre, sino la deuda de noviembre, de octubre, porque con eso se aseguraría Festa el pago de sueldos en enero. Puede garantizar hoy aguinaldo, ahora, pero no tiene garantizado Festa el pago de salarios de enero. Lo que puede ocurrir, y esto lo he escuchado en algunas mesas de reuniones políticas, que Vidal le garantice, no solamente a Festa, sino a todos los intendentes, un cumplimiento de la coparticipación, que es lo que debe hacer un gobernador, en este caso a la gobernadora, pero también le va a pedir a cada intendente que haga los deberes. Y el gran deber por delante de cada uno de los intendentes es ver qué se hace con la planta de personal, porque tenés dos gastos importantes. Uno es Consorcio Trébol y otro es la planta de personal. Que el intendente Walter Festa manifestó que no va a tocar la planta de personal. Si la gente trabaja, va a seguir en su lugar. Bueno. Hay algo que sí no ocurrió ni en el discurso ni en la práctica. En estos tiempos en donde se dice una cosa y después se hace otra, o viceversa, no se habló en ningún momento de incrementar el impuesto a aquellos que más dinero tienen, por ejemplo. De eso nadie habló hasta el momento. No, acá hay un... Digo, lo podrían haber dicho y después no haberlo puesto en práctica, como parte de un discurso de... No, o por lo menos en perspectiva, es decir, nosotros queremos ir sobre los sectores que tienen mayor capacidad adquisitiva para financiar las obras o lo que sea. Hay que ver, por eso yo también ayer lo ojeé al proyecto de la ordenanza fiscal, tarifaria y tributaria, no los tengo, pero los pude ojear en el Consejo Deliberante, en una oficina. Hay que ver si se sostiene la tasa de combustible. Si hay una serie de tasas, una que se aplicó para la empresa de la Perlita, vamos a ver si la empresa de la Perlita cumplió, que hacía a ese canon para reparar calles, que es lo que proponía Hues, y hay otra tasa que desde la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, a través de Randazzo, cuando los municipios intentaron, que era 10 centavos por cada litro de combustible y creo que eran 5 centavos por cada metro cúbico de gas. Esa era una forma de capturar recursos para financiar las pálidas arcas municipales, porque los municipios son inviables. Y esto de la inviabilidad debe ser comprendido porque hay una centralidad, y la centralidad es nacional. Y una parte provincial, entonces los municipios son rehenes de esas políticas. No pueden ejercer autonomía. Si, no hay magos acá. Era Hues y ahora es Festa. Era Otacé y ahora Menéndez. Después están las políticas, ¿sí?, las definiciones de prioridades. Pero esto ya se sabía de antemano, por lo tanto, el que no tenga un programa anterior sabiendo que funciona así, habla así no solamente de una precariedad, sino de una peligrosidad. Vamos a escuchar lo que decía ayer a la tarde Marcelo García, si te parece. Frente para la Victoria asumió en este periodo, acompañando a Walter Festa en la lista, Walter Festa en la interna y luego en las generales, por supuesto, siendo parte de esa lista. Vamos a hacer un ejercicio nosotros con todos los concejales, con todos, sin excepción, independientemente de las posiciones partidarias que tengan. Si hace, no sé, 3 meses atrás, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decía vamos a aumentar los impuestos un 35%, ¿cómo se denomina eso? Un impuestazo. Si hoy es el 35%, ¿por qué no dicen impuestazo? ¿Cuál es la razón? Si Macri, segundo ejercicio, si Macri dice que va a incrementar los impuestos que pagamos, los que algunos pagan, el 35%, ¿qué creen ustedes que van a salir a decir los militantes en las redes sociales o en Página 12? Que es un impuestazo. Si Vidal lo hace en la provincia de Buenos Aires, ¿qué es? Un impuestazo. Pero si Festa lo hace en Moreno, ¿cómo se llama eso? Para Marcelo García se llama proteger a la población. Ahí va la primera parte. ¿Cuál es el argumento político para arrancar de un piso del 35% de tasa de servicios generales, que para mí es un tarifazo? ¿El argumento político cuál sería? Mirá, el argumento político. Digo, hay dos variables ahí. Digo, hay un argumento político, ¿no? Y hay un argumento económico. Sí, por eso le pregunté primero al político. Bueno, digo, el argumento político. Venimos de una gestión saliente y nosotros de una gestión entrante. Hace 5 días que nos estamos encontrando con todo lo que tiene que ver con la implementación de esta tasa, que yo no hablo de tarifazo, sino que podemos hablar de una cuestión de proteger al vecino. Digo, el argumento político es, nosotros estamos haciendo un proceso de transición, nos encontramos con una municipalidad que empezás a revisar números y te encontrás que estás en déficit y en rojo. En esa transición se acordó que iba a ser un presupuesto más o menos equilibrado entre la gestión saliente y la nuestra, y a la vez, como argumento político, te puedo plantear desde la cuestión territorial, nosotros entendemos que se viene todo por delante. Digo, hay un modelo económico nuevo en la Argentina que viene por delante a disputar, puede ser cuestiones económicas internas como también cuestiones económicas en el marco de la macroeconomía. Entonces el argumento político es, tenemos que proteger al vecino, tenemos que darle una oportunidad a esta gestión nueva en Moreno de poder gobernar con la mayor responsabilidad posible. A ver, y en esa línea, digo, mantenemos el mismo número, que es del 35%, al igual que el año pasado. Digo, y eso el es el año pasado, bueno, no fue el 35, fue el 25, y después, por una modificación en los índices, sí, hicieron que la variación sea superior. Recién lo estaba consultando al concejal García y me decían que de base es del 35. Ahora, si se tocaron algunos índices, podemos estar arriba del 45. Tal vez la pregunta sobre el argumento político es, ¿por qué los vecinos deberían pagar un 45% cuando no reciben nada de contraprestación? Porque ese es el criterio de tasa. Mira, en realidad lo del año pasado te informaron mal, fue del 35%. Y nosotros no estamos hablando del 35 al 45, ese índice no varía. Digo, lo que está presentado como proyecto no va a variar. Vos sabés bien que no se puede modificar. Está bien, hay algunas variables sobre algunas tasas que sí se pueden modificar, que afectan al 35, como afectaron al 25 de Hues. Eso es lo que pasó, pero más que me informaron mal, es lo que pude leer yo. No, si querés te invito a buscarlo y lo revisamos entre los dos. No fue 25, fue 35. Estás escuchando Recorte Informativo. Ya vamos a seguir escuchando a Marcelo García y también a quien es representante del Frente Cambiemos en el Consejo Deliberante en Moreno, pero nos trasladamos en este momento a Cuartel Quinto. Está Sonia Beltrán en línea, directora de la Escuela 57. Sonia, gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos, tuvieron una visita hoy, algo que esperaban y que espero tenga alguna respuesta o posible solución. Sí, hoy, ayer me había llamado por teléfono Alejandro Finocchiaro, así que hoy se hizo presente. Y la verdad es que sí, la noticia es que vamos a dar inicio al ciclo lectivo 2016, en lo que sería algo provisorio, mientras se va realizando la obra para un edificio nuevo de la escuela. Así que la verdad que la visita fue gratificante, ¿no? Una linda noticia para la comunidad, que era lo que queríamos. ¿Cómo sería lo provisorio? ¿De qué estamos hablando? Lo provisorio tiene que ver con aulas modulares, con esas que tienen aire acondicionado y que tienen todas las condiciones dadas para que demos inicio a las clases, en la medida, o sea, y a la vez se van realizando las obras para el edificio nuevo con todos los espacios que necesitamos, porque de hecho aclarábamos que si había una ampliación mucho mejor, así que era posible. ¿Cuántas aulas de estas características tendrían ustedes? ¿Se habló de esto? Sí, tuvimos en cuenta el comedor, todas las dependencias que actualmente teníamos y obviamente dadas las condiciones dignas, ¿no? ¿Y cuántas aulas cuidado son, más o menos? Aproximadamente habíamos dicho 10. ¿10 aulas modulares entonces? Sí, más o menos. Sí, eso todavía hay que hacer un informe, pero era lo más próximo como para poder garantizar el inicio de ciclo lectivo 2016. Hemos visto, Sonia, ya en otras ocasiones cómo lo provisorio se extiende en el tiempo y es algo que termina perjudicando también a la comunidad. No digo que vaya a pasar en este caso, pero ha pasado en otras circunstancias. ¿Cuánto tiempo o en cuánto tiempo se comprometen a realizar este edificio nuevo las autoridades de la provincia de Buenos Aires? Es que eso de lo que vos decís de los provisorios para siempre lo hemos hablado, porque era lo que no queríamos, porque acá esto puede llegar a ser un parche y no queríamos esto. Entonces quedó garantizado que se da un inicio como una emergencia para garantizar que podamos empezar y a la vez nosotros vamos a seguir trabajando en lo que es la construcción del nuevo edificio. Así que esto fue decidido hoy por también representantes de la comunidad. Han entrado padres a presenciar la reunión. Bueno, estuvieron representantes de Consejo Escolar, de la Secretaría de Educación. Y fue una decisión entre todos. Así que nosotros tenemos y creemos que mientras se instalan, mientras estamos trabajando en estas condiciones, como lo dijo el mismo Alejandro Finocchiaro, que en condiciones dignas y seguras, que estén garantizadas, se va a iniciar la obra. Pero no le dieron plazo ni la metodología de cómo se va a hacer la obra. ¿Por contratación directa? Si se tiene que ir a... Los plazos es porque justamente como pedíamos una ampliación de nuestra escuela, por eso que va creciendo la matrícula y pedíamos espacios que no teníamos, como comedor, un laboratorio, sala de computación, entonces hablaban más o menos de aproximadamente, mirando hacia la lejanía, unos un año aproximadamente, teniendo en cuenta los plazos burocráticos, ¿no? Sí. De la obra. Así que la verdad es que dentro de todo estamos, como bueno, hasta que no esté, no vamos a poder estar como decir tranquilos, pero la idea en principio es hacer las dos cosas a la vez. Mientras estamos con nuestros alumnos trabajando en el lugar, se va realizando la obra. Bueno, aparte de la obra, digo, desde la provincia de Buenos Aires se comprometieron a acompañar, aparte de las aulas, con otros recursos que ustedes necesitan, entendiendo que lo que se perdió fue absolutamente todo con el incendio. Ay, no te entendí que me estaban hablando, perdón. Lo que te preguntaba era lo siguiente. Aparte de la obra, que es sumamente importante, la construcción del edificio nuevo y de estas aulas modulares, se perdió absolutamente todo en la escuela. Sí, ¿se comprometieron a poder brindarle otro tipo de asistencia aparte de esto en el transcurso? Sí, porque se contempló todo teniendo en cuenta que no nos quedó nada. Claro. Sí, y seguir garantizando lo que es comedor. Sí, también. ¿Siguen teniendo en el comedor sándwich de jamón y queso o pudieron mejorar la venta? Ayer, por suerte, ya empezamos a recibir lo que es comida hecha. Ayer fueron porciones de tarta, creo que hoy venían, no sé si empanadas o pizza, pero ya hecho, ya cocinado, así se lo entregamos directo para comer, ya hecho. Así que igual nos queda esta semana de clases, que es el periodo extendido de enseñanza. Muy bien. Bueno, Sonia, se te escucha distinta. Sí, tu voz cansada tiene igual. Cansada, pero bueno, veo que esto de seguir y agradecer también a todos los medios y fundamentalmente la participación que le hemos dado en todo esto a las familias y que hoy hayan presenciado y entre todos poder decidir qué es lo mejor para la comunidad, esto da una esperanza de que vamos a tener las clases seguramente el 29 de febrero acá. Nosotros, como sabemos, siempre estamos como unas semanas antes trabajando y ya vamos a ser los primeros en saber qué está pasando y esto que nos decidimos hoy, esto que nos prometieron, se va haciendo, que yo calculo que sí, hay muy buena predisposición y compromiso, por lo menos quedó hoy comprobar el compromiso, ¿no?, de todos. ¿Cuántos padres participaron? Y aproximadamente 6 padres y estaban afuera, todos expectantes y esperando las respuestas. Había una cantidad también considerable de familias que, bueno, salimos, les socializamos esta noticia y, bueno, la verdad es que todos los papás muy contentos. Y también esto es, bueno, hasta que no veamos, no creemos. Pero, bueno, digamos que hay otra visión a futuro, ¿no? ¿Estuvieron presentes la autoridad del Consejo, del gremio de SUTEBA? ¿Había sí, gente? Sí, compañeros de SUTEBA, sí. ¿Y del municipio? Mira, sé que llegó alguien, bueno, los chicos de la Secretaría de Educación, uh-huh. Y después, como la verdad estábamos en plena reunión, yo sé que alguien se acercó, pero no los conocí, no sé quiénes eran. Pero lo que es, si vos te referís a intendente o secretaria, ¿a ellos te referís? Sí, algún representante del municipio, cualquiera, pero que... Claro, no sé si son los que llegaron al último momento. Sé que llegó gente de la secretaría y de consejos, pero del municipio no los he visto yo. Muy bien. Bueno, Sonia, te mando un abrazo y te agradezco la comunicación. No, gracias a vos. Hasta luego. Gracias. Bueno, se hizo presente entonces, esta es la información, en la escuela 57, en la escuela que fue incendiada, que se perdió absolutamente todo, hace cerca de un mes, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, quien se comprometió a instalar en el lugar aulas modulares con aire acondicionado. Yo hago acá una pequeña apreciación porque sabemos que una de las situaciones muy recurrentes en la política actual es que aquello que es provisorio se quede por largo tiempo y que termine cubriendo esas necesidades que son imperiosas, como por ejemplo el derecho a la educación, no por un año o por un par de meses, sino que se prolongue muchísimo más. Esperemos que esto no suceda. Sabemos también que estudiar en cajas, porque son como grandes cajas de zapatos, no es lo ideal, no es lo adecuado. Y vemos aquí también cómo la comunidad entró en este proceso de negociación que a veces también resulta complejo, complicado, por la cantidad de necesidades que tiene la provincia de Buenos Aires. La escuela 57 debe ser una prioridad porque hay muchos chicos que... más de 400 chicos que está en riesgo su continuidad educativa, pero hay muchísimas prioridades que tiene la provincia de Buenos Aires y a veces en el manejo o en la distribución, en las decisiones políticas, algunas comunidades quedan en segundo plano y esto no se cumple. Un año para construir una escuela nueva, un edificio nuevo, esto es lo que dijo y el compromiso que dio el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que recibe órdenes de María Eugenia Vidal. Veremos si es así. Por lo pronto, hablábamos con Sonia Beltrán y expresaban, y lo escuchaban también a través de su voz, que ha cambiado, es que, bueno, tienen la esperanza de que algunas de estas promesas se cumplan y que los chicos puedan comenzar las clases el año que viene, por lo menos en estas aulas modulares. Seguimos en Recorte Informativo de la siguiente manera. Recorte informativo provoca. Ganas de seguir estando ahí en la calle junto a los compañeros, ganas de seguir peleándola desde abajo, desde el lugar de laburo, desde la vida. Recorte informativo. La palabra como arma.

libres con sus pensamientos. Hace que los vecinos de Moreno se sientan libres para hablar. Recorte informativo. La palabra como arma. En la prisión de la ansiedad medita un astro en alta voz, gime y se agita como león, como queriéndose escapar. ¿De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador? Parece falso el arrebol que se desprende de su ser. ¿Quién es Alejandro Finocchiaro? El hombre que eligió Vidal para hacerse cargo de la educación y que hoy estuvo en Moreno. Voy a leer una nota que salió publicada en Infocielo, que es un medio de La Plata, donde hace referencia a la caracterización que hay de este hombre, que fue mano derecha de Esteban Bullrich en la ciudad de Buenos Aires. Para saber que esta característica del diálogo y de la no confrontación es parte de la forma de gestionar de este hombre que fue elegido por María Eugenia Vidal para estar a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires. La nota dice lo siguiente: de sesgo netamente liberal y perfil dialoguista, fue el encargado de reconstruir una muy desgastada relación con los sindicatos porteños, una arista de la gestión que le trajo muchos dolores de cabeza a Daniel Scioli. Bueno, de cara a lo que será uno de los primeros desafíos que va a enfrentar María Eugenia Vidal, se ha elegido Alejandro Finocchiaro, que va a ocupar la Dirección General de Cultura y Educación. Fue secretario de Políticas Educativas y Carrera Docente, a quien se conoce en el mundillo de la docencia como un duro y buen negociador, prácticamente la mano derecha del ministro de Educación, Esteban Bullrich, en la ciudad de Buenos Aires. Su currículum dice que es abogado, recibido en la UBA en 1993 y que acumula estudios de posgrados, especialista en educación de la Universidad de San Andrés, máster en educación con calificación sobresaliente en 2002 y doctor en historia de parte de la Universidad de Salvador. Durante su gestión porteña se abocó a la tarea de normalizar, entre comillas, la relación con los 17 sindicatos de la educación con jurisdicción en CABA, que venían en muy malos términos con las gestiones anteriores, también de signo pro. Traía experiencia en el sector privado, en una posición similar, y asumió la posición de interlocutor del ministerio y articulador con la legislatura. Se le atribuye un cambio de enfoque que repartió dividendos, pasó de un estilo netamente confrontativo a un diálogo y negociación. Los resultados lo acompañaron porque, por ejemplo, logró disminuir el nivel de conflicto a través de la reconstrucción de la relación con varios de los sindicatos, primero con los de centro-derecha, de tinte profesionalista, y se convirtió en el interlocutor del ministerio. En la capital lo definen como un funcionario inteligente y de fuerte sesgo liberal. En lo educativo se percibe en la reivindicación de algunas figuras polémicas en la historia argentina, por ejemplo, reivindica a Sarmiento y a Julio Roca. Estuvo en Capital Federal y es la descripción que hace Infocielo de quién es el elegido por María Eugenia Vidal para estar a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación, el que fue diálogo y dejó con expectativas a la comunidad de la escuela 57 en el día de hoy. Va prisionero del placer y siervo de la vanidad, busca la luz de la verdad, mas la mentira está a sus pies. Gloria le tiende Tercarrel y le aprisiona el corazón. En los silencios de su voz él se va ahogando sin querer. La candileja artificial le ha encandilado la razón. Dale tu mano, amigo sol, en su tremenda oscuridad. ¿Qué es lo que canta? Digo yo, no se consigue responder. Van a la abeja sin su miel, van a la voz sin segador. ¿Es el dinero alguna luz para los ojos que no ven? 30 denarios y una cruz, responde el eco de Israel. ¿De dónde viene tu mentir y a dónde empieza tu verdad? Parece broma tu mirar, llanto parece tu reír. ciencia dijo al fin, cántale al hombre en su dolor, en su miseria y su sudor, y en su motivo de existir. Cuando del fondo de su ser, entendimiento así le habló, un vino nuevo le endulzó las amarguras de su hiel. Oye su canto un asadón, que le abre surcos al vivir, a la justicia en su raíz y a los raudales de su voz. En su divina comprensión, luces brotaban del cantón. Recorte informativo es... Es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Volvemos a el Consejo Deliberante. Antes lo estábamos escuchando, antes de hablar con Sonia Beltrán, a Marcelo García, concejal del Frente para la Victoria, que tiene como conductor al intendente Walter Festa, haciendo una explicación, una defensa de por qué este 35% de aumento en las tasas. Vamos a escuchar la segunda parte de este argumento que entregó en el día de ayer a Rubén Bustamante Marcelo García. En todos los municipios se están manejando los mismos números, digo, tanto municipios de tinte político del Frente para la Victoria como municipios de tinte político de Cambiemos. Tal vez la cuestión, concejal García, es si ante una presión tributaria mayor se consigue una recaudación mayor. Hasta acá, siendo el 20, el 25, el 35, no se cambió. Es decir, ¿esa receta no ha funcionado? No funcionó porque quizás estuvieron agotados... las variables de planificación, ni siquiera las económicas. Digo, cuando vos ejerces una planificación y tenés esa posibilidad, como Estado municipal y como Estado responsable, digo, el mayor logro del Estado de Derecho es la responsabilidad del Estado sobre sus habitantes, digo, en materia económica, cultural, social o política. Cuando vos te das cuenta de esto, si ese análisis es claro, no podemos generar una planificación estable. Acá en el estado que se fue no hubo una planificación, inclusive nosotros creemos que hubo una planificación para 350.000 habitantes en el año 95 y encontraron 20 años después una planificación de 600.000, y eso significa que no tuvo impacto. Digo, la política no está mal pensada, estuvo mal ejecutada. No se administró como corresponde, estaba diciendo Marcelo García. Bueno, ¿qué dicen de parte de Cambiemos? ¿Qué es lo que manifiestan? Leonardo Coppola habló ayer con Rubén Bustamante en este recorrido que hicimos para tener aquellas voces que pueden explicar qué es lo que se trabajó en el Consejo Deliberante en una sesión que no fue difundida y que tuvo estas características que te contábamos anteriormente. Otra voz, ¿qué dice Cambiemos? ¿Qué dice Leonardo Coppola? La verdad es que en principio, habiendo visto poco de la fiscal, porque me llegó ayer al mediodía, lo que estamos estimando es que es alrededor del 35%, que en principio, analizando el año económico y lo que se viene, parecería que es alto. Obviamente voy a esperar un poco viendo cómo viene el presupuesto de la provincia, de la nación, cuáles son las estimaciones reales de los índices de precios del año que viene. En principio yo pienso que es alto, pero también uno tiene que evaluar el contexto provincial y nacional, pero no termina con un solo 35% el análisis, sino hay que leer completa la fiscal, hay que ver todas las facultades, si hay facultades delegadas, hay que ver los índices que se pueden llegar a cambiar. Vos pensás que el año pasado se hablaba de un porcentaje determinado, y cuando nosotros desaprobamos esta ordenanza tarifaria dijimos que no era ese porcentaje que era el que se marcaba, porque se modificaban los índices. Eso todavía no tuve tiempo de verlo, y también hay que ver si hay modificaciones de índices. Si hay modificaciones de índices, no hablamos del 35. No estaríamos hablando del 35. Pero por entonces, eso la pregunta es, el 35 es de base. El 35 es de base por lo que se ve en un principio de análisis, que uno cuando analiza el contexto me parece que es un poco alto, pero también tiene que esperar las cifras oficiales de Nación y Provincia, que seguramente en el corto plazo van a estar saliendo. Para esto tenemos 10 o 12 días de estudio, seguramente se va a estar tratando alrededor del 20 y pico de diciembre, por lo tanto todavía hay tiempo de lectura, y por eso no me quiero quedar solo en un análisis numérico de un índice que sale muy fácil de analizar la división entre lo que era y lo que es, y analizar en profundidad, como lo hemos hecho siempre, la fiscal, las facultades y los índices que pueden variar este 35%, como ha pasado en el tema, por ejemplo, de los country, que el incremento ha sido hasta del 500%, o algunos incrementos de seguridad e higiene el año pasado, que para algunos comerciantes han llegado a ser brutalmente altos. El 35 entonces como base, el análisis que falta realizar para ver cuánto más podría incrementar, y la pregunta también de cuál va a ser la postura tanto del bloque El Frente Renovador como de Cambiemos en la sesión que se aproxima, en donde se debería votar esto. Y aquí Copo le dijo, bueno, tenemos que tener en cuenta otras variables, las atribuciones también que van a aparecer allí en relación al Consejo Deliberante y la relación con el Poder Ejecutivo. Bueno, todo esto analizar, segunda parte de Leonardo Coppola del bloque Cambiemos, lo escuchamos. Estamos hablando de asfixia tributaria, Coppola, por más que se pueda esperar Provincia y Nación, imagínense que si Provincia dice un aumento del 40%, todos van a decir tarifazo. 35 para Moreno es un tarifazo. La pregunta es si con tanta presión tributaria se asegura una recaudación, que es la lógica que algunos persiguen y muchos dicen que no funcionó nunca. No, yo creo que estamos en el mismo escenario que estamos hace muchísimos años. Es un copy-paste de vuelta. Cuando uno analiza esta fiscal, en lo poco que he visto, te vuelvo a analizar, pero uno cuando tiene experiencia en el análisis se da cuenta enseguida si hay rubros que han cambiado o hay facultades que ha cambiado. Hasta ahora lo que vengo sintiendo es que es un copy-paste, y Moreno tiene un gran problema deficitario de recaudación, y los contribuyentes que realmente pagan son los que son asfixiados habitualmente, y como yo lo dije, me salió el exabrupto el año pasado, siempre se le carga más a los boludos que pagan. Bueno, ¿se logrará recaudar más? ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Seguramente va a seguir los planteos políticos de las distintas fuerzas, el argumento que sostiene este 35% por parte del Frente de la Victoria, Frente para la Victoria, perdón, y veremos qué es lo que sucede con Cambiemos, Frente Renovador, y el Frente Renovador si levantan la mano el día de la sesión y qué argumentos tienen para hacer esto o no hacerlo, digamos, o no aprobarlo. Tiene que ver con las definiciones políticas que se están dando en el Consejo Deliberante. Seguimos en Recorte Informativo, seguiremos seguramente hablando de este tema en los próximos días. Recorte Informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este país. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte Informativo. La palabra como arma. Thank you. En la fiesta de decretos de necesidad y urgencia que firmó el presidente Mauricio Macri, hubo uno que hizo fuertes, que impactó fuertemente en lo que es la comunicación, y hay un comunicado, valga la redundancia, de la Red Nacional de Medios Alternativos que hace referencia justamente a este decreto porque se considera que ataca la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Voy a leer textualmente el comunicado que explica la situación. El título del mismo es el siguiente: la comunicación no es rehén de ningún gobierno, y dice: mediante el decreto de necesidad de urgencia 13 del 2015, que modifica la ley de ministerios, creando nuevos organismos y transfiriendo competencias, el nuevo gobierno acaba de otorgarle el poder para la aplicación de la ley de servicio de comunicación audiovisual al Ministerio de Comunicaciones, dentro del cual sitúa al AFCA y al AFTIC. Esta norma les quita el carácter autárquico y descentralizado a ambos organismos. Esta decisión fue hecha explícita de manera pública por el flamante ministro Óscar Aguad, quien declaró que la regulación de la ley de medios no va a subsistir en nuestro gobierno. Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más pequeños, dijo Aguad. Lo cual no alienta muchas esperanzas para nuestros medios ni la pluralidad de voces, manifiesta la Red Nacional de Medios Alternativos. Es por ello que, por esta definición, independiente del Estado, de sus instituciones y de los poderes políticos y económicos, la Red Nacional de Medios expresa: nuestra posición trasciende la defensa de un funcionario u organismo estatal, para anclarse en la exigencia de que se aplique la ley y se cumplan los reclamos que desde los medios comunitarios alternativos y populares venimos planteando desde su debate mismo. El gobierno saliente utilizó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual para montar un aparato comunicacional gubernamental con el afán de disputarle el discurso a los medios opositores y hegemónicos, principalmente al Multimedios Clarín. También afirmó que con su aplicación se acabarían los monopolios. Sin embargo, a más de 6 años de su sanción, esto no ha sucedido y nuestros reclamos sectoriales siguen sin ser resueltos. Los medios comunitarios, alternativos y populares seguimos presos de una disputa entre dos sectores políticos, el macrismo y el kirchnerismo, que manipulan una y otra vez la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, no para multiplicar voces y discursos, sino para confrontar entre ellos. Una disputa en la cual nuestros medios siguen sin ser reconocidos en su especificidad, sin tener licencias, sin la elaboración de un plan técnico que garantice nuestro lugar en el 33% destinado a los medios sin fines de lucro. Volvemos así a quedar frágiles frente a posibles y nuevos decomisos, como pasó en los 90, como pasó durante el gobierno anterior con el allanamiento y el secuestro de los equipos que sufrieron nuestros compañeros y compañeras de Antena Negra TV. En este contexto, que llamamos al sector de medios comunitarios, alternativos y populares a la búsqueda de la unidad, con el objetivo de lograr que se efectivicen nuestros derechos adquiridos por la lucha de años. También demandamos a la nueva gestión nacional que explicite cuáles serán sus políticas para nuestro sector, exigiendo que mientras no se regule el espectro radioeléctrico tal cual lo dice la ley, se garantice que no haya nuevos decomisos que atenten contra nuestro derecho a comunicar. Seguimos reclamando el reconocimiento de nuestros medios comunitarios, alternativos y populares, teniendo en cuenta los censos y empadronamientos efectuados oportunamente tras una larga y sostenida lucha que nos encontró junto a otras redes del sector. Por todo esto, exigimos la autarquía del AFCA y AFTIC, tal como establece la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual votada por el Congreso Nacional, la aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la elaboración del plan técnico y reserva del 33% para el sector sin fines de lucro, el reconocimiento de los medios comunitarios alternativos y populares como actores diferenciados dentro del sector de las sin fines de lucro, apertura de concursos específicos para medios comunitarios alternativos y populares. Esto lo firma la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo compartimos con ustedes en Recorte Informativo, un texto que tiene como título: la comunicación no es rehén de ningún gobierno. La música te mueve y la letra rotunda, se confunda. Así la vida queremos y tenemos que vivirla día a día. Tenemos ese don que se llama gracia divina. Te quiero hacer bailar la voz con esta melodía. Te quiero permear con la liga, con la liga. Dale ver, vengan a ver. Tengo la autoestima de la cabeza a los pies. Dame más poder y que se escuche en todos lados. Yo lo que quiero es político desocupado. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El Culebrón Timbal te invita a la Colonia de Verano 2016. Abierta la inscripción desde el 1 de diciembre. Vamos a jugar, divertirnos, compartir y aprender con pileta, arte, deportes y juegos. Si tenés entre 6 y 18 años, no te podés perder la única colonia de verano de Cuartel Quinto. Anotate en la colonia de verano de Cuartel Quinto desde el 1 de diciembre en el predio La Huella, Ruta 24 y Baigorria, o en los puntos de inscripción de las plazas de El Milenio, Irigoyen y Mayor del Pino. La colonia de verano se realizará del 4 al 16 de enero. Es totalmente gratuita. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas. Por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Al crimen organizado se habla aquí porque no son solo narcotraficantes, sino sobre todo la connivencia con ciertas autoridades y redes mucho mayores de poder. Han generado en México en los últimos años una crisis muy fuerte. Tenemos cerca de al menos 100.000 personas muertas y 20.000 desaparecidas entre 2007 y 2012 en lo que fue la presidencia de Felipe Calderón, y las cifras continúan en ascenso durante en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, que lleva 2 años. En el marco de esa violencia y en el estado de Guerrero, el hallazgo de fosas clandestinas no es una novedad. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado. tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Recorte informativo. Eso sí, guay que le toque un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, el amedrentamiento público. Me hace acordar a un general hitleriano, que es un docente, dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste, es la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas? Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Seguimos en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 0237-466-6559 o 1533-680099. Hay distintas expresiones en relación a este decreto que afecta a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Hemos tratado de hablar con Martín Becerra en el día de hoy, que es licenciado en comunicación, investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Veremos si lo podemos hacer mañana, porque hay una información también que está circulando, que es la renuncia de Gerardo Milman al directorio del AFCA, que fue publicado en el boletín oficial en el día de hoy. Milman es un dirigente del GEN, representaba la minoría y la tercera minoría en la comisión bicameral. Debería entonces asignarse a otro representante que sea justamente la voz, o que tenga o que lleve al directorio del AFCA la voz de la tercera minoría. Veremos cómo se resuelve esto. La noticia es la siguiente, que se aceptó la renuncia de Gerardo Milman al directorio del AFCA, y esto fue notificado a través del boletín oficial en el día de hoy. Veremos qué es lo que sucede. Trataremos, si no es posible hoy, hablar mañana con Martín Becerra, que desarrolla un estudio importante sobre la aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en nuestro país y que es un estudioso del tema. Veremos si podemos comunicarnos también en unos minutos con Rubén Bustamante, que está realizando el móvil en este momento. Antes, otra información de último momento es la siguiente. En relación a lo económico en la provincia de Buenos Aires, quien declaró la emergencia económica y financiera en un distrito cercano fue Gustavo Menéndez. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en Merlo. De esta manera se informó a los medios de comunicación que se declaró la emergencia económica y financiera en Merlo. Dejarán de pagarle a los proveedores hasta que puedan garantizar los sueldos de los municipios. Menéndez denunció una deuda de 350 millones de pesos y adelantó que se encuentra impulsando una ley de transición responsable. Como se estipula en la previa al recambio de autoridades, Raúl Otacé dejó un municipio casi quebrado, lo que hizo que la actual gestión, encabezada por el actual intendente Gustavo Menéndez, tuviera que decretar la emergencia económica, administrativa y financiera ante la imposibilidad de cumplir con los salarios municipales del mes de noviembre. ¿Cuáles fueron las declaraciones de Menéndez? Declaré la emergencia económica, administrativa y financiera porque nos encontramos con un municipio endeudado en más de 350 millones de pesos sin pagar a los municipales el sueldo de noviembre, con muchos servicios cortados, expedientes destruidos, oficinas cambiadas de lugar a propósito, no nos quedó otra opción y tratamos de privilegiar el sueldo de los trabajadores. Esto es lo que expresó Menéndez a medios de comunicación de la provincia de Buenos Aires y trataremos de ampliar el tema, pero el dato es el siguiente, que se declaró la emergencia económica y financiera en el distrito vecino de Merlo y así lo hizo el intendente Gustavo Menéndez. Vamos con Rubén Bustamante, que está en línea. Rubén, adelante, te escuchamos. Sí, Cintia, buen día. Bueno, estamos acá en el Parque Industrial 1. Me acerco a la gran nave en construcción. Están todos los concejales presentes. Está el intendente Walter Sosa. Por supuesto, las autoridades que han llevado a cabo un trabajo que me parece importante remarcar, que es la venta de la tierra. La venta de la tierra del Parque Industrial 1 permite financiar por tramos lo que es una obra de infraestructura, mejorando la infraestructura, estoy hablando de calles, estoy hablando de la capacidad instalada en lo que es la provisión de gas y electricidad, hace que el valor pueda levantarse, que una empresa pueda ver en el Parque Industrial las posibilidades de desarrollo, y así sucesivamente con el Parque Industrial 2. Es decir, el público, lo dijimos en su momento, esto no tiene nada. Es la venta de la tierra pública a empresas privadas, que algunas están ya señaladas aquí por una autoridad que no conozco el nombre, pero que forma parte de lo que es la administración de este Parque Industrial 1, que ya eran 30 empresas las que se instalarán en este extensísimo predio, cuyo valor de metro cuadrado, por lo que recién le informaba el intendente Festa, es de unos 950 pesos, metro cuadrado. Se propuso, dentro de este equipo que está trabajando aquí en el Parque Industrial 1, la necesidad imperiosa de trabajar en el Consejo Deliberante una ordenanza de promoción industrial, porque decían ellos, que tienen conocimiento de lo que está ocurriendo en la zona y, por supuesto, el mercado mismo, que sin esa ordenanza de promoción industrial, esto es, que trabaje un sistema de exenciones impositivas, se hace difícil competir con otras propuestas que hay en el lugar. Aquí caminé más o menos 350 metros desde el inicio del Parque Industrial 1 con todo el comité o gabinete de Festa que lo acompaña, concejales, bueno, hay algunos de los presentes, está el ex intendente Juan Pablo Anguileri, lo cual se confirma de esta manera que será parte del fideicomiso, que culmina el fideicomiso una vez que se termine de vender todo lo que es el Parque Industrial 1, desarrollándose el Parque Industrial 2. Rubén, discúlpame, te interrumpo. La ubicación para los oyentes de la radio que puedan saber dónde está y dónde se ubica el Parque Industrial 1 y 2. El Parque Industrial 1 es de la rotonda de la ruta 25 y 24, en el sentido cruce Castelar, a mano izquierda, muy cerca de lo que es el ingreso al Vergel, casi pegado el 1 a lo que es la empresa de transporte que se brinda aquí en la zona, la que es una metrópoli. Uh-huh. Claro. Allí está el Parque Industrial 1, acá hay un trompito muy grande haciendo descarga de material, un contrapiso que lo hacen muy bien los compañeros trabajadores, mientras una pequeña grúa levanta tierra y mueve tierra en esta nave, que es la nave más importante, la única nave que podemos estar viendo del Parque Industrial 1 aquí. A ver, voy a tratar de acercarme, no sé si estamos saliendo bien. Estamos saliendo perfecto, claramente, bueno, se escucha. A ver. Le voy a llamar al concejal Contreras, que es el que está más cerca. A ver, trabajando en vivo entonces, sí. Rubén Bustamante, desde sí, Cuartel estamos, Quinto, se está estamos llevando en vivo. A ver, vamos a buscar un testimonio breve, porque está acá el concejal Contreras, que es el primero que tengo a mano. Bueno, concejal, está claro que esta tierra era pública, comienza a venderse, por lo tanto el Parque Industrial en su finalidad no será público, es privado, por eso invierten los privados, pero dijo algo una de las representantes, no sé si del fideicomiso o quien está a cargo del Parque Industrial 1, que es imprescindible una ordenanza de promoción industrial para que se vuelva competitivo esto. La pregunta le formulo es si es una ordenanza de carácter urgente a tratar o hay tiempo. Sí, Rubén, ¿cómo te va? No, bueno, o sea, en realidad este Parque Industrial que estamos visitando, o sea, en este momento estamos aquí en... O sea, sobre un predio de lo que se denomina el Parque Industrial 1, que son 35 hectáreas, parque industrial que ha sido desarrollado casi en su totalidad, y con el excedente de este parque industrial y con la venta de las futuras tierras del Parque Industrial 2, que son 55 hectáreas que se encuentran aquí enfrente de este Parque Industrial 1, es la tarea que lleva adelante el fideicomiso. La ordenanza de promoción industrial seguramente será una herramienta más que le permita a los desarrolladores del fideicomiso y a los funcionarios del departamento ejecutivo, como te decía, tener una herramienta más que sea un incentivo para que el empresariado de nuestro distrito y de los distritos vecinos vean en Moreno una posibilidad de instalarse para nosotros, fundamentalmente para generar fuente de trabajo y generar recursos para nuestro municipio. Seguramente tendremos de aquí para adelante conversaciones con funcionarios del área, me imagino, de la Secretaría de Producción, de la gente del fideicomiso, donde evaluaremos esa ordenanza de régimen de promoción que, como bien sabés y como lo dice la palabra, tendrá que ver con beneficios que se le den a los inversores. Por eso digo, hoy por hoy, el beneficio que ha tenido este fideicomiso para en cuanto al empresariado que apostó a instalarse en este lugar, tuvo que ver con el costo de la tierra, tuvo que ver con una situación geográfica inmejorable en la que se encuentra nuestro distrito a partir de tener rutas y accesos, o sea, para nuestra capital federal, salida a la ruta del Mercosur, en fin. Eso es lo que ha hecho que estos empresarios apuesten a este parque industrial. Seguramente ese régimen de promoción industrial vendrá a traer otros incentivos para que se sigan instalando. Muy bien, concejal, ahí pasaba Damián Contreras, que es el presidente del bloque de Frente Rural. ¿Estamos saliendo bien? Estamos saliendo bien, tenemos que estar ahí a la expectativa por el tema de la tarjeta, pero se escucha bueno, muy si no claro. Lo tengo a Martina Rizabalaga porque en una especie de asamblea o reunión informativa que se hizo en el ingreso del Parque Industrial 1, quien está a cargo de un área muy importante como es producción en el gabinete de Festa, hizo la consulta, le preguntó a quienes administran esto qué idea tienen sobre números de puestos de trabajo, cantidad de empleados, y dijeron ellos 3.000 empleados, ¿no? Y creo que se lo formuló así, a reservar la pregunta, y eso tiene que ver con las empresas que se van a radicar aquí. Sí, 3.000 empleados que cumplirían funciones allí a futuro, digamos, con las empresas que, sí. que se podrían, está bien. Sí, exactamente, digamos, con la capacidad plena del parque estaríamos hablando de 3.000 empleados, lo cual es una cifra para la realidad productiva del distrito, es una cifra muy importante, ¿verdad? Eso tendrá que ver con las políticas que nosotros podamos desarrollar, la decisión política en la selección de las empresas que se instalen y demás, ¿no? Así que, nada, estamos muy satisfechos con el nivel de avance del parque y esperamos generar desde nuestro espacio, en nuestra área, las herramientas necesarias para que Moreno se transforme en un distrito con capacidad de alojar a todas las industrias que están necesitando de los espacios que Moreno dispone. Bueno, sí, te ha pasado Martina Rizabalaga. Es una comitiva muy importante, no sé si lo tenemos. Rubén, ¿hay empresas instaladas que tienen que ver en este momento con la logística? ¿Se sabe cuántos empleados tienen estas empresas, si es así? No, en una primera etapa se calcula que serán 1.000 empleados. Aquí, visiblemente, lo que se está haciendo es un gran galpón, como un hangar, muy importante, que está en pleno desarrollo de pisos y movimiento de suelo. Eso es lo que está aquí. Me parece que el dato a comprender es que la mayoría de las tierras de este parque están vendidas y se calcula que serán 30 empresas que se radiquen aquí. Uh-huh. Claro que hay algo que debe ser mensurado por el gobierno de Festa en esto de la promoción industrial, si se favorece a aquellas parcelas o hectáreas que tienen una promoción pública, porque enfrente de este parque industrial, que es el 1, hay un parque industrial desarrollándose que es claramente de capital privado. Claro. Esto lo será en definitiva. Lo que estoy diciendo es que hay muchísima competencia y es cierto que Moreno tiene como particularidad el ingreso y el egreso. Ahora, la ruta 24 tiene que tener algún tipo de reparación o ampliación para que cuando esto tenga funcionamiento no genere mayores problemas a la población de Cuartiquito, quien viene hacia este sector. Sí, aparte, Rubén, también tener en cuenta el impacto que puede generar ambiental la instalación de tantas empresas y cuáles son las características que van a tener esas empresas, porque si bien es cierto que la necesidad de trabajo es imperioso, también es cierto que cuidar el lugar en donde habita tanta cantidad de gente tiene que ser parte de una decisión política. Sí, eso, acá lo que decían, me parece que es un ingeniero, señalaba que son empresas de categoría 1 ante la pregunta que hizo el concejal Gorosito, ¿verdad? Y se habló también de algunas decisiones que habría comprometido el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Scioli, que definitivamente no se puede alcanzar, por lo tanto se va a solicitar, creo que tiene que ver con aspectos más burocráticos y aceleración o de trámites y gestiones que se hicieron en La Plata. Pero aquí, insisto, la comitiva es importante, yo me voy a tratar de acercar a Festa. Otra de las cuestiones también, Rubén, es importante, es si estos futuros 3.000 trabajadores que podrían llegar a cumplir funciones ahí, dependiendo de las empresas que se instalen y cuánto personal van a necesitar, si uno de los requisitos fundamentales va a ser que vivan en Moreno o por lo menos en la zona de Cuartel Quinto, digamos. Eso es parte de las decisiones de lo que se tiene que administrar desde el Estado. O si deja ser. Esta es una de las cuestiones que se discutió cuando se pensaban los parques industriales, incluso de las organizaciones aquí de Cuartel Quinto, porque se pensaba efectivamente los planteos de la posibilidad de generar puestos de trabajo para la gente de Moreno. Aquí veremos con el desarrollo del parque, básicamente, si son industrias de logística, son pequeñas y medianas empresas, proyectando a empresas de gran envergadura. Vamos a buscar seguramente cuando la gente de prensa del municipio haga una descripción de lo que se ha informado el día de hoy, que ha sido muy muy interesante y muy amplio en torno a lo que es el desarrollo de una política que inició el intendente Mariano Ubesi y continúa Festa. Muy bien, ¿continuamos allí o te parece que volvemos en un rato? Yo voy a tratar, por este momento está Festa hablando con Juan Pablo Anguileri, tomando información y esas cosas son muy importantes. Así que ni bien tengamos la posibilidad de establecer comunicación con Festa, llamaré y si no, haremos la nota para mañana. ¿Cuántos años aproximadamente el proyecto de la instalación de parques industriales en Moreno? ¿Vos recordás? ¿Hace cuántos años se habla de esto? Era la gobernación Duhalde cuando se puso la piedra basamental del parque industrial. Después hubo todo un proceso de discusión, incluso de expropiación de las tierras que eran de Stefani, ¿no? Que ahí detrás de eso fue un gran negocio y denuncias públicas muy severas por parte de quien es hoy secretario privado de la Municipalidad de Moreno, estoy hablando de Ricardo Lolo Gómez, porque Stefani obtuvo un muy buen rédito por el valor de la tierra. Así que, año 90, y tres veces se habló de parque industrial. Bueno, ahora es un hecho, estamos acá caminando por una calle de asfalto e infraestructura de un parque industrial que está en marcha, y en la medida que se pueda comercializar esta tierra, se desarrolla el parque industrial 2. Este es el criterio político-público, vender la tierra a los privados, hacerse de recursos, producir infraestructura, generar infraestructura, capacidad instalada, seguir vendiendo tierra, y al final de la materialización de las ventas queda un porcentaje para que el municipio decida qué hacer con esos recursos en materia de obra pública. Ese es el fin. Está bien, pero no hay, y queda claro esto, administración del Estado de estos espacios. Lo administrará un privado. Uno vende, lo administra, o sea, el Estado vende, lo administra el privado. No va a existir administración pública de esos parques industriales. Esto es así. No, la administración no, el control público debe existir desde ya, pero se está vendiendo la tierra. Yo no tengo a mano lo que fue el proyecto de parques industriales, pero es un tiempo más que importante en donde los privados van a hacer lo que tienen que hacer, y después, en todo caso, creo que son 10 o 15 años, no tengo aquí el ordenanza de Cintia como para certificarlo, es que vuelva a manos públicas, si querés vos, o se renovará el contrato, volverá a establecerse una relación comercial entre las empresas que se radiquen aquí y el municipio de Moreno. Pero son muchos años por delante. Muy bien, Rubén, estamos atentos entonces. Hasta luego. Listo, hasta luego. Rubén Bustamante, entonces, desde Cuartel Quinto, reunión del intendente Walter Festa, con quienes son referentes o están informando allí del funcionamiento de los parques industriales. espacios que prometen 3.000 puestos de trabajo para un futuro para gente de Moreno, y que también tiene que resolverse todas estas cuestiones que hablábamos recién con Rubén, que está vinculado con la planificación, con decisiones políticas, pero allí la reunión que se está llevando adelante en este momento. Teníamos el testimonio de Damián Contreras, concejal del Frente Renovador, y también de quien está a cargo del área de producción del municipio de Moreno, Martín Arrizabalaga. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. En este trabajo que estamos realizando de dar a conocer nombres, apellidos, rostros y funciones de los nuevos integrantes del gabinete municipal, hemos hablado con Inés Iglesias en el acto de asunción del nuevo intendente, que es la secretaria de Desarrollo Social del municipio de Moreno, quien nos expresó, al igual que Adriana Palacio, que están en un camino, en un camino de diagnóstico de la situación que han heredado por parte del gobierno de Mariano Hues, y cuáles son las líneas políticas de acción para el área social que tienen pensado realizar. Inés Iglesias, entonces, secretaria de Desarrollo Social del municipio de Moreno, habló con Recorte Informativo y manifestó lo siguiente. Bueno, Inés Iglesias, primero las primeras apreciaciones de este acto y qué expectativa tiene con el nuevo gobierno. Sí, mira, la verdad que emociona porque son gente joven a la que nosotros estamos acompañando, los de otra generación, que han puesto mucho esfuerzo para lograr esto que han logrado, que es ser reconocidos por el pueblo de Moreno para poder representarlos durante 4 años. Así que emocionada con esto. Y las palabras de Walter únicas, porque creo que él está insistiendo mucho en decir la verdad, en estar cerca de la gente, en gobernar para todos, y esto es muy importante en esta etapa. ¿Ha tomado ya su lugar para la gestión? Sí, bueno, estuvimos haciendo todas las aproximaciones durante estas semanas que pasaron, pero bueno, mañana formalmente asumimos, así que estamos analizando, nos vamos a dar un tiempo de diagnóstico, porque lo importante es que cuando uno asume una tarea no piense que empieza la historia con uno, sino que lo que tiene que hacer es escuchar sobre todo a los trabajadores, la experiencia que han tenido, lo que han hecho, y en función de eso programar y con ellos las mejores acciones para que en el caso nuestro la acción social y todas las tareas de prevención y de promoción lleguen a todos, lleguen a tiempo y ayuden a una mejor calidad de vida de la gente, ¿no? Bueno, y el diagnóstico, ¿cómo o hasta qué punto va el diagnóstico y cuándo comienza la acción en un área tan compleja y necesaria como es la parte de desarrollo social dentro del municipio de Moreno? Ya Adriana Palacio había dado quien va a ser parte de este grupo que va a trabajar en la gestión que encabeza Walter Festa de las problemáticas que ellos observaban o analizaban. Bueno, un área que está devastada, que recibieron con muchas complicaciones y que comienzan o empiezan a trabajar poniendo prioridad en la conformación de redes en el territorio. Esto es lo que dijo Adriana Palacio en una entrevista que realizamos. Tenemos ahora la segunda parte de Inés Iglesias, encargada del área de desarrollo social del municipio, que justamente hablaba de esto, diagnóstico y acción. ¿Para cuándo? No, es que nunca se deja de trabajar. A veces uno tiene esa sensación que porque llegan nuevas autoridades se deja de trabajar. Y no, hay un equipo que es el que sostiene las instituciones, que son los trabajadores. Ellos continúan cada uno con su tarea. La que tenemos que hacer un diagnóstico somos nosotros que recién llegamos a la gestión. Entonces, la tarea continúa continúa en los términos en que se dio hasta ahora con otra gestión, y nosotros necesitamos hacer el diagnóstico para poder decir dónde hay que hacer los cambios que sean necesarios para que realmente se note todo lo porque una de las primeras cuestiones que yo he estado viendo es que hay cantidad de profesionales importante, hay programas, muchos programas que en su momento provincia y nación le dieron al municipio la posibilidad de participar de esos programas, y sin embargo no hay impacto, no se nota. Entonces esa es una de las cosas que nos alarma. O sea, no es que haya faltado presupuesto, no sé para si se lo utilizó y se lo utilizó bien. Esto es todo para esto es necesario el diagnóstico, para ver en qué se utilizaron los recursos, si hay demostración de cómo se utilizaron y poder mejorar la gestión. Porque lo que sí, ya te digo, hemos confirmado es que han llovido programas de provincia y de nación, ha llovido presupuesto y sin embargo la situación en los barrios y en la gente está como está. Inés Iglesias, entonces, hablando con nosotros en el marco, en el contexto de la jura de concejales y también de la jura del intendente Walter Festa el día de la Asunción. Vamos a donde diga Gus, que está en la operación técnica puesta en el aire. Estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Sigue Rubén Bustamante trabajando en Cuartel Quinto. Veremos si salimos de nuevo al aire con él. Nos organizamos un poco y volvemos. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Quiero pesado, esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los papas. Nuevamente Rubén Bustamante en línea para hacer un cierre desde allí, desde el móvil, y mañana seguiremos ampliando la información. Rubén, adelante. Sí, hace un calor tremendo acá, sin tener la temperatura. Se eleva este frente a mallas metálicas en otro sector del parque, donde explicaba un ingeniero lo que es la inversión realizada para proveer de agua a las empresas que se instalan aquí. Se encuentra toda la comitiva en una parte posterior a ese galpón que te hacía referencia. Se está realizando una estructura de concreto justo enfrente de lo que va a ser aquí, que no lo comenté en la primera salida, una escuela técnica. Acá habrá una escuela técnica que funcione dentro de este parque industrial, que está en un proceso de obra bastante avanzado, es decir, está hecha pared, falta el techo, pero se está trabajando en esta obra. Y es visible, es visible la construcción desde la ruta, digamos, no está alejada, está casi sobre la ruta. Está de la ruta 24, está el ingreso al Parque Industrial 1, a mano izquierda, como te decía, estará a 30 metros. Es el ingreso, y muy pegado al ingreso, en el sector izquierdo, está esta escuela técnica. Cuando termine la recorrida FESTA, y todos aquellos están interesados en escuchar las palabras de los gerentes del fideicomiso que tiene este parque industrial, trataremos de abordarlo. Acá está Capici. Capici, venga un segundo, Capici, porque estamos en el cierre del programa. Usted preguntó, valor de la tierra, 950 pesos del metro cuadrado. Son 30 empresas que se van a instalar acá, aproximadamente, y son 3.000 puestos de trabajo cuando esté el parque desarrollándose. En los próximos tres años. Bueno, ¿qué le deja esto de poder tener la información de primera mano de los gerentes del fideicomiso? Bueno, en principio lo que nos deja es conocer esto, que no lo conocíamos, el anterior no nos había invitado nunca, saber y comunicar a Moreno lo que están haciendo. Hay otro parque acá enfrente que va a tener 55 parcelas, que va a ser muy importante, mucho trabajo, y una de las personas que compró acá, hace cierto comentario, que ya empleado de ellos, yo también entré de febrero, están comprando lotes acá en Moreno para mudarse a Moreno. Creo que es importante eso. Lo que tenemos como construcción Capici es ese gran galpón, es la gran construcción que tenemos, y esto que explicaban recién, que es el sistema de provisión de agua potable, ¿no? Y la escuela técnica a la que hacía referencia recién. Eso es lo que se ve, ¿no? Eso es lo que estaba visto, lo que se empezó. Se calcula, por lo que hablamos con varios empresarios, que a partir de abril y mayo empezarán el resto de las empresas a instalarse. Bueno, queda claro, Capici, que este sistema es vender la tierra pública, el privado se hace de la tierra, monta la empresa, y al final del desarrollo del parque industrial queda en fondo para que el municipio lo afecte a obras públicas. Ese es el circuito, ¿no? Hoy se calcula que ese fondo va a redondear unos 140, 150 millones de pesos, que el intendente dirá qué obra pública se hace. Bueno, la otra pregunta no tiene que ver con esto, y es lo que venimos trabajando desde ayer. Si yo le digo a usted, Capici, que el proyecto que envió el intendente Festa es del 35% de aumento de tasa de servicios generales, ¿usted me tiene que decir qué? Que lo estamos leyendo, estamos viéndolo, recién nos llegó ayer, estamos haciendo un estudio, tenemos el 29 recién la sesión, así que quedan unos cuantos días para charlar. Yo pensé que me iba a decir un tarifazo. No, si somos realistas y no nos mentimos. La inflación de este año ha sido un 30% y lo que va a subir el año que viene va a ser otro 20, 30, 40%. Entonces, no podemos detrás de la zanahoria. Tenemos que poner el día, recaudar, que el vecino pague de la forma que puede pagar e invertir en el partido, porque si no somos siempre un partido abandonado. Ahora, más allá de lo que es la inflación, es cómo se soporta en una economía familiar como la nuestra, en Moreno, un 35% de tasas. Más lo que puede definir provincia, porque acá la cuestión es la evaluación fiscal, ¿no? Porque ¿cuál es la base imponible? Si la provincia toca la evaluación fiscal, no es un 35, es más. Bueno, pero es lo que estamos esperando. No sabemos lo que va a hacer la provincia. También convengamos que Moreno paga un 18%, y no puede ser. O sea, los comercios habilitados deben ser, yo calculo, un 5, un 6% de todo el comercio del partido de Moreno, y tampoco puede ser. O sea, que con una base de un 18% de las viviendas permanentes y un 10% exagerando del comercio, mantenemos todo y el resto no hace nada. Tampoco puede ser. Bien, Capici, muchas gracias. Ahí terminamos esta cobertura a la espera de poder hacer una entrevista con Walter Sesta, Cintia, y pedirle algunas precisiones de lo que es más acuciante y más cercano. Muy bien, Rubén, te agradezco la comunicación. Un abrazo para vos y para vos. Un abrazo. Estamos entonces de esta manera finalizando el programa del día de hoy. Hablamos con Rubén Bustamante, que está en directo desde el Parque Industrial en Cuartel Quinto. ¿Te parece que vamos a un separador? Y nos acomodamos para despedirnos de esta jornada importante de trabajo. Estás escuchando Recorte Informativo. Nos vamos entonces, operación técnica puesta en el aire. Gus, en el trabajo periodístico, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina, y le mandamos un abrazo grande a Bernardo Tosi, que el día viernes estará aquí con nosotros, está cumpliendo con algunas obligaciones. Así que le mandamos un abrazo fuerte desde este programa de radio. Nos vamos, hasta mañana. Regresamos con más información en esta radio comunitaria, alternativa y popular, denominada FM Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.